El portavoz de la dirección norcoreana de la Alianza Panacional para la Reunificación de la Patria dio declaraciones a la prensa el día 23. Actualmente, amplios sectores de Sur Corea, incluyendo partidos opositores y entidades cívicas y sociales, desarrollan cada día una fiera lucha condenando las maquinaciones de la banda fantoche tendentes a emplazar SAD en Sur Corea, como cruel acción vendepatria de dedicar el destino y los intereses de la nación a las fuerzas foráneas e imponer la trágica calamidad nuclear a toda la nación, señala el vocero y prosigue. Los títeres, sirviendo de viles acólitos de guerra de Estados Unidos que persigue su ambición de hegemonía mundial, tratan de introducir a toda costa SAD en Sur Corea. Lo condenamos como locura conflictiva que acarrea la catástrofe de la guerra nuclear en el sagrado territorio patrio y como acción traidora sin precedentes que vende del todo los intereses y la seguridad de la nación a Estados Unidos. Y extendemos entero apoyo y solidaridad a la justa lucha de los surcoreanos contra la colocación de dicho armamento. A partir de la inconmovible voluntad de abrir una nueva era de la reunificación independiente, la paz y la prosperidad, bajo la bandera de las tres cartas de la reunificación de la patria, hemos presentado racionales propuestas para mejorar las relaciones norte-sur y aliviar la grave tensión militar creada en la península coreana, y realizado invariablemente todos los esfuerzos posibles para ponerlas en práctica. Sin embargo, los compinches traidores de Park Geun-hye respondieron con el cañonazo y tiroteo de los ejercicios bélicos contra el norte a nuestro llamamiento patriótico a hacer una nueva partida de la historia mano a mano, como los acompañantes de la reunificación. Se aferraron con más frenesí a la confrontación con el norte, y no satisfechos con ello, hoy nos retan con hacer un regateo vendepatria con su amo norteamericano y resolver el emplazamiento de SAD de carácter agresivo. Toda la nación del norte, el sur y en ultramar debe atizar fuerte las llamas de la lucha pannacional contra la ubicación de SAD por la pandilla de Park Geun-hye y así parar resueltamente a la manada de vendepatrias que acarrea la trágica calamidad nuclear sobre la cabeza de nuestra nación. La banda de Park Geun-hye recibirá la severa sentencia de la historia por sus crímenes inauditos cometidos ante la nación, y su vil deshonra será objeto de odio y condena de toda la nación y la descendencia.